de Exanet. Encontrá los nuevos celulares de alta gama con toda la tecnología de última generación. Planeta Mirai, pasa a conocernos. Estamos en Sarmiento 3059 entre Soco y Moreno. Planeta Mirai, si es para celulares, nosotros lo tenemos. Che, así que finalmente se pusieron por su cuenta, qué bueno. Sí, sí. ¿Y vos qué cargo ocupás? Soy gerente. Ah, bien. Sí, sí, gerente administrativo. Bueno, hago compras, ventas, atiendo un poco el teléfono, soy cadete también. A veces. Sabemos lo que te costó abrir tu negocio. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para él? Seguro Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura. Rivadavia 3375. Cestel 434-131. Enrique Pérez, Enrique Bustos Repuesto, tractores Kia, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Fábrica de aberturas de aluminio El Ancla. 40 años de experiencia en la fabricación de aberturas de aluminio. Obras en toda la provincia de Buenos Aires. Materiales de primera calidad. Líneas estándar, media y alta prestación. Aberturas de PVC, madera y chapa. Ventas por mayor y menor. Showroom, acceso Pedro Gutiérrez 1761. Fábrica, Gobernador Arias 247. Mail, elanclaf@gmail.com. Teléfono 02227-491282. Roque Pérez. 106. Siempre una canción. Móvil dulce de la 106. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC bajo este solcito ahí de arrebato que tenemos en esta mañana de la radio. Vamos a ver a dónde están las superfacturas de Super CLC. Buen día, ¿con quién hablo? Hola, Carlos, buen día. Gerardo Espoltore de Q Indumentaria te habla. ¿Cómo andas, Gerardo? ¿Todo bien? Todo bien, trabajando un poco. Buenísimo. ¿Me dijiste Q Indumentaria? Así es, estamos en San Martín 2185. Somos una fábrica de ropa deportiva. Ajá. Diseñamos, confeccionamos, estampamos, todo trabajo personalizado. Qué bueno. Así que por suerte mucho trabajo acá y en la zona, en clubes, empresas, y ahora estamos largando una línea de ropa deportiva propia, de una línea propia. Ajá. Así que el que se quiera acercar a nuestro taller, sí, bueno, puede encontrar ropa de masculina, femenina, de calzas, pantalones, remeras, camperas. Buenísimo. Me hace falta ropa, pero tengo un tema. ¿Haces talles más o menos grandecitos? Sí, sí, talles personalizados hacemos también. Ah, no, pará, tanto no. Para tanto no. Pero hay para todos los talles y para todos los gustos. Buenísimo. Bueno, ¿dónde estás? Me dijiste San Martín 2185, anoté mal. Así es. Sí, sí. San Martín 2185. ¿Esto vendría a ser San Martín y qué, más o menos? Y Peña, a 10 metros de Peña, de San Peña. Buenísimo, ahí en San Martín, casi Peña. Pero Peña, que no el jefe de gabinete, la calle. No. otro prócer. Gerardo, contame, ¿en qué se inspiran para los diseños? ¿Los colores que usan en cada temporada, los diseños? Sí, vamos viendo, digamos, escuchamos mucho al cliente, digamos, a ver qué es lo que está faltando en el mercado, qué es lo que le gusta o qué le gustaría usar, y en base a eso vamos armando nuestras estampas, los modelos, los talles. La idea es estar en el mercado con algo diferente a las otras marcas que ya están, que son conocidas, digamos. Claro. Nosotros tenemos la marca, es propia, es marca registrada. Los, digamos, después son, hacemos diseños personalizados para lo que son clubes de básquet, hockey, mirá qué bueno. Tenis, digamos, propuesta que viene, propuesta que encaramos, y la idea es que sea algo personalizado, que el cliente se lleve algo que otro no lo va a tener. Claro. Vienen con una idea, nosotros le planteamos algún diseño en base a lo que ellos están necesitando, y en base a eso lo diseñamos, lo confeccionamos y lo estampamos. Ah, genial, buenísimo. Hacemos todo el circuito de la prenda. ¿Qué colores se vienen en esta temporada? Y ahora mucho lo que material deportivo, mucho flúor, mucho, digamos, manchas con colores, colores fuertes, amarillo, fucsia, verde flúor, ya, digamos, colores discretos, ya que como que no se están utilizando mucho, mucho coral, claro. Guaraná, colores que a lo mejor antes no se veían tanto y ahora están más en auge. Genial, buenísimo. Bueno, contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Bueno, vamos a compartir con mi señora, que es Jorgelina Quinto, que es la diseñadora. Sí. Digamos, yo soy el gerente de marketing. Ajá, muy bien. Publicidad, somos gerente en todo acá. Buenísimo. Una empresa familiar. Con mi hija y después con Matías y Manu, que nos dan una mano acá en el taller. Y con el que se quiera acercar a ver la línea deportiva, está a tiempo de disfrutar la factura también. Qué bueno. Bueno, contame a quién te gustaría saludar. En especial a nuestros clientes, que desde hace 5 años que nos vienen siguiendo, apoyando y dándonos trabajo día a día, y nos ayudan con el boca a boca, digamos, la mejor, digamos, la publicidad que nos ha dado resultado, aparte de las redes, ¿no? Disculpame, pero no estoy de acuerdo. La mejor publicidad es la que hacemos nosotros. Sí, olvídate. Ahora con esto ya, ahora me genera más trabajo. Sí, sí. Ya, y fin de semana voy a tener libre, me parece. Ojalá. No, y al cliente de la zona, porque gracias a Dios estamos trabajando en Roque Pérez, Alvear, 25, Azul, Tapalqueo, La Barría. Se agrandó la zona de trabajo, así que por suerte en ese sentido estamos muy agradecidos. Buenísimo. Gerardo, muchas gracias. Seguí disfrutando del éxito. Gracias, Carlos. Y déjame, bueno, decir que tenemos una página www.cundumentaria.com.ar para que nos puedan contactar y bueno, y ver lo que hacemos, y estamos a disposición de quien nos necesite. Genial, buenísimo. Gracias por atendernos. No, Carlos, un abrazo, muchísimas gracias. Saludos enormes. Chau, chau. Ahí estábamos con Gerardo compartiendo estas super facturas de Super CLC en esta mañana de la radio, viendo un poco las tendencias, ¿no?, que se vienen en el mundo de la ropa deportiva. Con las super facturas de Super CLC, aprovechando estos últimos rayitos de sol en esta mañana a las 10:07. Dale. Este es el momento ideal para hacer publicidad en radio. Llámanos en Roque Pérez al 02227-1554-3841 o mandanos un WhatsApp 2227-543841, porque en Roque Pérez la 106 vende. En serio, esta es la 106. Siempre una canción. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó, no repetirá jamás. 1000 años no me alcanzarán para borrarte y olvidarte. Y ahora estoy... clásico, ¿no? Casi te diría ya de Shakira. Esto se llama Estoy Aquí. Qué lindo. Mañana que estamos compartiendo juntos aquí en la radio. Seguimos con un poquito más. Ahí está Ricardo que participa del sorteo. Jackie, Samantha. ¿Qué más? Mariela. Hola, Carlos, me gustaría escuchar algo de Roxette, dice Vero de 25. Y si podés, en el horóscopo Sagitario. Ya está reservado. Listo. Sagitario para Vero. Hola, Carlos, quiero Lima Juice, la italiana, y pollo de Doña Pepa, dice Marcela. También está María de Saladillo participando de esta mañana espectacular que estamos viviendo de radio aquí en la 106. Un poquito de info del mundo del espectáculo tengo, ¿vos sabés? Porque me sorprendió. Están armando una serie sobre Carlos Monzón. La multinacional Disney y la productora argentina Pampa Films van a producir Monzón, una serie biográfica que va a relatar la historia del considerado mejor boxeador argentino de todos los tiempos, los orígenes, la carrera, los romances mediáticos que tuvo, ¿no? La incursión en el cine y el trágico final. Una serie dramática que aún no tiene casting ni fecha de estreno estimada. Va a tener 13 episodios, van a durar una hora, se va a filmar en Argentina y en algunas locaciones internacionales. Desde la compañía del ratón Mickey dijeron que se va a asociar con Turner para la emisión de la serie en Space, una de las pantallas presentes en todos los cable operadores locales. Disney con esta serie también busca que tenga su venta en la televisión de aire digital y aún se encuentra en negociaciones con los interesados. Mira vos, Qué sorpresa, ¿no? Que Carlos Monzón sea el centro de una serie. La trama va a estar construida a partir del encierro de Monzón en una prisión donde cumplía la pena por el homicidio de su esposa Alicia Muñiz el 14 de febrero de 1988 en Mar del Plata. Durante su condena, que no llegó a cumplir en su totalidad porque murió en un accidente automovilístico durante una salida transitoria el 8 de enero de 1995, el ex campeón mundial de peso mediano recibió la visita de familiares, ex mujeres, unas cuantas, amigos, amantes, colegas, personalidades del espectáculo, admiradores que se acercaron a saludarlo, reprocharlo o incluso acusarlo también, ¿no? En esa época, recuerdo la revista Gente que se hacía eco de todas estas cosas. Cada una de esas visitas va a disparar un relato de diversos momentos de la vida de Monzón, desde sus orígenes, sus logros deportivos, su paso por el cine y el espectáculo, y por supuesto, ¿quién no se acuerda de los que vivieron en aquella época, de la relación que tuvo precisamente Carlos Monzón con hoy una de las estrellas que disputa el rating de los domingos, la lady de los teléfonos, con Susana, claro? Tenemos que hacer una pausa chiquita en esta mañana de la 106. Estamos atentos a los alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Todavía no hay cambios, serán a partir de las 11. En esta mañana de la radio también atentos a los radares estamos, ¿eh? Todavía por acá cerca no hay mucho para reportar. Vamos a una pausa muy chiquita y estamos volviendo con más, esperando para hoy alguna probable lluvia para la tarde. Empieza a oscurecerse un poquitito la mañana, pero la temperatura sigue subiendo, 20 grados, y hay viento del este a 10 kilómetros por hora. Hacemos una pausa muy chiquita y volvemos. Dale. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades. Servicio de hidrogrúa. Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02344-450-030. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto. Comunicate a nuestro celular 02227-1553-4092. Gustavo Ricciardi, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota de la ciudad de Lobos.

Versace on the Floor. Esto es Bruno Mars y David Guetta. Y más tempranito, Cristian nos perdía desde allá, desde el campo, un tema de Laberizo. Esto es nuevo de Laberizo. Laberizo con Bronco. Se llama Corazón Duro. Aquí lo tenemos en la radio. Con una temperatura ya de 20 grados. Empezó a bajar de nuevo la presión atmosférica rapidísimo, 1005.5 milibares en este momento. El viento del este a 23 kilómetros por hora. ¿Viste? Viento del este, ¿no? Laberizo con Bronco, esto se llama Corazón Duro. En un ratito te cuento. ¿Tenés más de 40 pirulos? ¿Estás perdiendo un poquito el olfato después de los 40 pirulos? Bueno, hay un estudio tremendo sobre este tema. Después te voy a estar contando. No, es tremendo. Y también vamos a ver qué le hace la tecnología a nuestras emociones. ¿Qué le hace a nuestra emoción estar conectado, tan conectado, ¿no? Como estamos conectados en esta época. Hola Carlos, Capricornio pasa, dice Lau. Bueno, ya teníamos Sagitario, piden Leo. Hermosa la radio, dice Claudia de Saladillo. Quiero Leo, Pollo y si podés pasarme Amor de Verdad de Rake. También está Normita de Alvear que nos escribe. Todos participando del sorteo de hoy. Ya volvemos con más, son las 10:26. Estamos volviendo con mucho más, disfrutando de este poquitito de sol que todavía tenemos. Dale. Siempre una canción, la 106.

que estás loco, loco, loco. Sígueme, sígueme, no pares, que yo no somos iguales. Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale. Sígueme, sígueme, no pares, que yo no somos iguales. Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale. Que estás loco, loco, loco. Sígueme, sígueme, no pares, que yo no somos iguales. Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale. Nunca voy a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor. Él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso. Lo nuevo de Maite Perroni con el Cali y el Dandy aquí en la radio. Y nosotros vamos a tomar contacto con Javier, que viene de Fiat con más sorpresas. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás vos? Un saludo para la audiencia. Con ganas de tener un Fiat ya. ¿Cómo hago? Y sí, mira, nosotros estamos desde ayer. Ya estuvimos en la radio ayer y la verdad que hemos tenido unos resultados bárbaros. Recién charlábamos fuera del aire que lo difícil que a veces es comprometerse a pagar algo, a pagar un crédito o a pagar un plan de ahorro, ¿no? Como eso que por ahí tanta gente tiene en sus manos. Y vos me preguntabas qué teníamos para esta oportunidad. Bueno, exacto. Vamos a apuntarle a lo que la gente hoy puede comprar. Ni siquiera vamos a decir anotarse o inscribirse. A lo que la gente puede comprar. Te comentaba fuera del aire que yo antes de ayer lo reservamos una unidad de estas para mi papá, jubilado. Uh-huh. Bueno, si en algún momento pensabas en tener un auto cero kilómetro, Fiat hoy dice que las 200 unidades que están en planta, de las cuales ya se han vendido 85 hasta este momento, y salió el lunes esto, te las entrega financiándote el 100% del vehículo. Ajá. ¿En cuánto? En 30 días. El 100% del vehículo sería el valor total. Como crediticiamente no se puede hacer eso, te va a pedir un anticipo de 40.000 pesos. Ajá. O sea, lo único que no va a financiar Fiat son 40.000 pesos. Perfecto. O sea, no más allá del valor del auto, que no sé si lo vas a decir o no, pero con 40 lucas te lo llevas y el resto 100% financiado. Exactamente. Oh, 40 mil pesos es el anticipo. Nosotros a veces nos preguntamos cuando tenemos que comprar algo, ¿qué es lo que queremos, no? Lo que queremos es comprar, tener lo que estamos pagando, porque si no, no es crédito. Solo queremos tener en nuestras manos lo que estamos pagando, si no sería una promoción de esas famosas ollas que por ahí uno las paga y recién las tiene cuando las termina de pagar. Bueno, en este caso, para las Essen. Claro, sí, no quería hacerle la publicidad, pero igual Essen, ya. Sí. Ya. Uno paga una olla Essen y la tiene cuando la tiene que pagar. Yo en realidad no vendo planes de ahorro. Estoy acá en la zona acompañando a la gente que está con la venta puntualmente del Fiat Punto. Ajá. Bien, puntualmente del Fiat Punto. ¿Para qué? Para patentar todos esos vehículos. O sea, yo me conecto con la gente, estamos en contacto. De acá a 30 días vamos a hablar todos los días, porque yo necesito documentación de la gente para patentar el vehículo. Y lo que hacemos hoy es reunirnos con esa gente para que directamente pida su vehículo. Ajá. ¿Con cuánto? Con 40.000 pesos. ¿Cuándo los tenés que depositar? Dentro de 30 o 45 días, depende cómo tenga la disponibilidad. Solamente hoy se hace el pedido de la unidad. Bien, pagando la primera cuota del vehículo. ¿Y cómo vas a tener esas 40.000 pesos? La puedes tener en efectivo. Bien, la entrega es dentro de 30, 45 días. Uh-huh. No más que eso, yo uh-huh. me ocupo de eso. Si la tenés en un auto usado, lo podemos ejecutar, podemos ver de cotizártelo y tomártelo, pero la entrega va a ser en 90 días, uh-huh. ahora, también, uh-huh. Teniendo en cuenta estas 200 unidades que hay de fábrica del Fiat Punto, ¿no? Y si tenés algún plan que estés pagando de Fiat, también acá en esto sí, vamos a hablar de Fiat, que estés pagando de Fiat, que lo tengas al día o que se haya caído, pero que hayas puesto plata dentro de Fiat, también podemos hacer el trámite para que vos cambies y que esa plata te sirva para el anticipo de estos 40.000 pesos para retirar tu Fiat punto. Genial. La idea mía, la idea de la fábrica y la idea mía acá en la zona es que dentro de un mes, 45 días, veamos a mucha gente o esas 200 unidades que estén en toda la provincia de Buenos Aires circulando. Claro. Hablamos del Fiat Punto, hablamos de un auto de gama media alta, bien, en donde años anteriores habíamos dicho que era un auto de alta gama, hoy ya ha avanzado mucho la tecnología y quedó un auto familiar, un auto que lo puede tener cualquier persona, que la cuota lo puede pagar cualquier persona, cualquier trabajador. Uh-huh. Y te subís a un auto que tiene aire, dirección, cierre centralizado, doble airbag, y tenés una garantía de 3 años, 100.000 kilómetros, una bonificación en el seguro para que vos puedas pagar el seguro y que puedas pagar las cuotas también. Y como yo te comentaba con el tema de mi papá, que es jubilado, qué mejor momento para decir, bueno, directamente me compro un auto 0 kilómetro, está la oportunidad, no es un plan, también, no es plan de ahorro, que voy a esperar una licitación, no, pido el auto y Fiat me lo financia. Casi te digo, copiaron un poco la liquidación de fin de temporada con esto. El tema, mirá, si hablamos un poco numéricamente, yo cuando me junto con la gente en la casa les cuento un poco cuál es la estrategia de la empresa, ¿no? Con esto cierran el año, o sea, con esto la empresa cierra el año. Claro. Está entregando todas las unidades que quedan, la fabricación que queda, y cierra el auto. Pero lo bueno para nosotros que somos los laburantes y lo que queremos tener un auto 0 kilómetro, es que vos mañana podés tener un auto 0 kilómetro como es el Punto. Claro. Con 40.000 pesos que hoy directamente no comprás ni una moto. Y ni siquiera esperar un famoso sorteo para que te lo entreguen. De eso me ocupo yo. Se hace el pedido de la unidad, se registra bien la fecha de entrega. En el momento yo, por el sistema, puedo ver hasta qué día le voy a entregar el auto. Así que te voy pasando el teléfono, Carlos. Dale, dame, pasame. Bien. 2345-449196. Nosotros vamos a estar hasta mañana. Yo puntualmente con el tema del patentamiento de los autos y de ponerme en contacto con las familias para el registro de los mismos y hacer el seguimiento de acá 45 días todos los días, voy a estar hasta hoy a la noche, así que si me quieren llamar, yo también los visito hoy para el tema de la venta. El número de teléfono es 2345-449196. Genial. 2345-449196. Javier es mi nombre. Me llama por teléfono, nos juntamos, vemos detalles. No tiene mucho más secretos que estos. No hay una cuota mágica, ¿está bien? Yo no le voy a decir en la casa que van a pagar una cuota de 2.000 pesos porque ni siquiera es la cuota de una moto. Eso. Uh-huh. Estamos hablando de 3.000 pesos para arriba a coordinar con la familia y tenemos hasta una financiación de hasta 7 años. Ah, bueno. Así que si vos tenés el auto usado que lo querés cambiar o tenés los 40.000 pesos, sabés que de acá a 7 años podés tener una financiación blandita, vamos a llamarlo así, para que lo puedas pagar tranquilo en la familia y tener tu auto 0 kilómetro, y no hay mejor oportunidad que esta, Carlos. Genial. Bueno, buenísimo. Para la venta exclusiva del Fiat Punto es entonces. Específicamente yo estoy para eso. Después sabe la gente que la Fiat Toro hoy la podés retirar en cuota 2 con 120.000 pesos, que los demás vehículos de la gama Fiat se pueden retirar con una cuota pactada que ronda más o menos en los 70. Pero yo le quiero apuntar más que nada, como vos dijiste, para cerrar el año el Fiat Punto, porque es para la gente laburante, ¿viste? Claro. Nosotros podemos retirar un auto con 40.000 pesos que hoy, la verdad que cuesta mucho ganarlo, pero a lo mejor haciendo un esfuerzo lo tiene cualquier persona. Y si lo tenés en un plan que ya estás pagando, buenísimo, porque no vamos a esperar a la olla, ¿entendés? A terminar de pagar el producto para tenerlo, sino que lo tenemos ahora. Sí. Y si tenés un auto usado, lo cotizamos y lo vemos. Genial. Buenísimo. A ver, anoté bien. 2345-449196. Estamos hablando con Javier de Fiat. Mirá qué negocio tremendo, ¿no? Te dan un auto por 40 lucas. Es así. Sí. Básicamente es eso. Sí, básicamente en realidad te financiamos el 93% del auto. ¿Está bien? Claro. Es así. No es ni más ni menos que lo que hacen por ahí los bancos. O sea, los bancos por ahí te dice, bueno, yo te doy hasta el 90 y pico, cuando tenés que comprar una propiedad también pasa lo mismo. Sí, bueno, sí. Acá tenés el porcentaje más alto pago del auto y el resto te lo financiamos a 7 años. Es una, tengo que esperar, ahorrar, ver qué pasa, que el grupo se cierre. No, no, no. es una venta. Vos, es casi directo, es directo. Es directo, esto es directo fábrica, cuotas en pesos, sin interés, tiene un gasto administrativo que siempre las cuotas uno no paga, el costo firme, eso yo tengo claro bien en la casa, sí. Y lo tengo en cuenta para que la gente tenga este vehículo y que yo se lo pueda cambiar dentro de 3 años. Así que todas las facilidades para esas personas y todo el apoyo mío para acompañarlas desde acá hasta que retiremos el auto, por lo menos. Genial, Javier, a ver, 2345-449196. Che, gracias por traerle esto a nuestros oyentes. Bueno, por 40 lucas, por 40 lucas un punto cero kilómetro es tremendo. Exactamente, por ahí las dudas que puede tener la gente es decir, bueno, yo tengo un vehículo que, ¿qué pasa? Tengo un vehículo que vale 80, no vale 40. Bueno, lo vemos, vemos seguramente en vez de 7 años para pagar el vehículo te va a quedar mucho más amortizado en el tiempo, seguro, el monto del vehículo que vos entregás, pero lo podés cambiar también. Bueno. Mi número de teléfono es 2345-449196, 2345-449196. Me mandan un mensaje de texto, una llamada perdida y yo me comunico. Genial, Javier, gracias. Bueno, te mando un abrazo, Carlos, un saludo para la gente. Un abrazo grande, hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Javier de Fiat. No, es tremendo, ¿eh? Un punto, un Fiat punto por 40 lucas y el resto te lo financian a 7 años. ¡Pah! Viste que tenemos las mejores promos y las mejores ofertas aquí en la radio. Yo ayer a Martín le pedí algo así para los oyentes y me dijo, déjame ver qué tengo, y hoy apareció Javier con esto. 2345-449196 con 40 lucas, no podés dejar de llevarte tu Fiat Punto, es tremendo. Las Pointer Sisters. Yeah.

Estamos escuchando a Carlos Vives, esto se llama Pescadito, así, no pescadito, Pescadito. Cambiamos un poquito de tema, estamos esperando, 11:30 habrá una conferencia de prensa, por un tema bastante complicado allí, que ha sucedido el 25 de mayo, 11:30 de la mañana es la conferencia de prensa. Aparentemente la información que ha trascendido es por el fallecimiento de un bebé ahí en el hospital de Ushuaia, así que veremos qué dicen en la conferencia de prensa. En las redes sociales estoy ya, inclusive han puesto los apellidos, inclusive ya lo tildaron en las redes sociales de mala praxis. Bueno, veremos cuál es la información oficial sobre este tema. Entre 11 y 11:30 será aparentemente la conferencia de prensa, allí para hablar de este tema. A ver, cortito, bastante potente, ¿no?, la jornada de hoy con esto del cuerpo que allí han encontrado, inclusive ya están dando vuelta las fotos, las fotos del cuerpo, por ahí no es lo mejor, ¿no?, que le puede pasar a la información, que no es información oficial sobre el cuerpo que encontraron ahí en el río, y ya las fotos estén dando vueltas, bastante irresponsable han sido seguramente, realmente muy responsables los funcionarios que estuvieron allí sobre el cuerpo hallado, ¿no?, en el río Chubut, que va a ser trasladado esta tarde a Buenos Aires. Todavía no hay una información oficial sobre el tema, pero lamentablemente están dando vueltas las fotos, que dan vuelta fotos en WhatsApp, nada más, o sea, nadie dice estas fotos son tal cosa. Tampoco se le puede asignar nada a la foto. Hay que esperar la información oficial. Se puede mentir tanto a través de una foto como mostrar indubitablemente la verdad. Las dos cosas se pueden hacer. Particularmente tengo las fotos aquí en el WhatsApp de la radio. Pero no las voy a difundir ni nada. Falta que hable la justicia, ¿no? Estas fotos pueden ser un truco tranquilamente. Así que hasta que no haya, que no esté el ADN y no haya información oficial, no se puede hablar de nada. Bastante irresponsable han sido ya en hacer circular esas fotos. Mientras tanto, Macri sigue el tema desde Olivos y pidió máxima prudencia a los funcionarios. El presidente bajó la orden de no hablar a los ministros y de tener extremo cuidado en los contactos periodísticos. El cuerpo fue hallado en el río Chubut y sería trasladado esta tarde a Buenos Aires. Esto lo acaba de confirmar una alta fuente del gobierno. Va a ser llevado a la morgue judicial el cuerpo del cuerpo médico forense. Así que habrá que esperar. Y bastante claro y obvio ha sido el comunicado de la familia Maldonado, ¿no? En relación al cuerpo encontrado en el día de ayer en la comunidad Pulof Cuyamén, la familia quiere destacar que el hallazgo se produjo en una zona del río que ya había sido rastrillada en tres oportunidades. ¿No? Me hace acordar a cosas que pasaron en Saladillo, ¿no? Que encontraron un cuerpo precisamente después en el lugar donde había sido rastrillado. La familia dice precisamente que ya había sido rastrillada en tres oportunidades la zona del río donde lo habían encontraron el cuerpo. Y dicen también que hasta que no se realicen las pericias pertinentes no es posible establecer ni la identidad ni las causas de muerte. Pedimos por favor que se respete el difícil momento que estamos viviendo, dice el mensaje publicado en el perfil de Facebook, creado especialmente para difundir datos de la búsqueda. Es incontable de las fuentes que vienen todas las fotos del cuerpo y bueno, es evidente que estamos viviendo momentos raros en la República Argentina porque no hay como un respeto, ¿no? En el under de las redes sociales, las fotos están ocupando un ancho de banda tremendo porque llegan de todos lados, de gente que está en los lugares más recónditos de la Argentina hasta los que tenemos aquí a la vuelta. prácticamente ya está en el WhatsApp de todos los argentinos las fotos que de las cuales estoy hablando, ¿no? No dicen nada esas fotos, ¿no? Todavía. Son fotos. Fotos en el marco de una información. O sea que, nada. Fotos bastante oportunas. Esas fotos, a mí particularmente, no me dicen nada. Ahora, si quiero ponerle un contenido, yo o cualquiera se lo pone, ¿no? Pero son fotos. Son fotos. Simple y sencillamente fotos. Nos vamos a una pausa muy chiquitita, ya vendrá el humor. Antes, info de último momento. La fiscal informó oficialmente que el cuerpo hallado 300 metros arriba, una zona que no había sido rastrillada, ¿no? Le contesta un poco a la familia de Maldonado, la fiscal. A pocas horas de haberse descubierto el cuerpo en el río, dispararon varias hipótesis. De acuerdo a la información brindada oficialmente por la fiscal Silvina Ávila ayer, el cuerpo fue encontrado 300 metros río arriba por una de las divisiones de canes encargadas de su búsqueda y en el marco de un rastrillaje solicitado por ella y autorizado por el juez federal Gustavo